¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial, otra edición más de Constelaciones, porque nos visita Cintia García Leiva para hablar, entre otras cosas, del libro La Materia del Sonido. Cintia, José Luis, buenas noches. Cintia, gracias por acompañarnos. A ustedes, Pablo, José Luis, qué enorme gusto estar por acá. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto tenerte acá, Cintia, para pues platicar de varias cosas, ¿no? Pero principalmente del libro La Materia del Sonido, que Cintia editó y prologó. Bueno, Cintia García Leiva, gestora cultural, directora de la Casa del Lago de la UNAM, y también compiladora de este libro La Materia del Sonido, que reúne varios ensayos para repensar el sonido y nuestra relación con él. Y en ese sentido nos presentabas ya esta primera pieza musical de Yomna Saba, que también es una de las autoras, esta artista y udista, intérprete de Ud de Beirut, que tiene un ensayo que es el que cierra el libro, si no me equivoco, ¿no? Exacto, sí, una maravilla. Yomna Saba es el último ensayo con... se llama La Voz Más Hermosa del Mundo, y es un artista interesante como todos los que aparecen allí. Ejecuta, compone, escribe, investiga, un perfil como muy completo, y qué hermosa canción también para abrir. Sin duda, sin duda. Pues antes de entrar en particularidades, Cintia, ¿por qué no nos cuentas un poquito de cuál fue la génesis de este libro, de cómo fue el proceso de compilación, de curaduría? Sí, claro. Pues fíjate que tenía ya una conversación de bastantes meses atrás con los editores de Gris Tormenta, que son dos editores que trabajan juntos desde hace tiempo desde Querétaro, con un grupo también de personas que se suman a su equipo. Es una editorial increíble, han publicado muchas compilaciones y también ensayos solitarios en esta serie que se llama Disertaciones. Está, por ejemplo, este librazo que se llama En una orilla brumosa, que editó Verónica Gerber Bisechi, o está uno muy cercano a La Materia del Sonido que se llama En una orilla del tiempo. Y en todas estas disertaciones lo que nos ponen a hacer o lo que nos proponen hacer es hacer estas constelaciones, precisamente estas uniones de voces, de autores y autoras que de alguna manera puedan engarzarse bajo una línea en común. Y Gris Tormenta se ha dedicado desde siempre al tema de ensayo, a pensar el lenguaje y la propia escritura. Y en una de esas conversaciones con ellos, pues salió y propusimos hacer un vínculo del lenguaje con el sonido, un poco pensándolo más allá de la palabra música y más allá de muchísimos libros increíbles que están saliendo sobre historia musical o técnica de la música, que pudiera engarzar de manera más poética poética quizá, pero conservando la forma de ensayo, las relaciones entre la escritura literaria y la escritura musical. Esa fue como un poco la base del libro. Y nada, aceptaron y yo feliz porque me fascina cómo trabaja Gris Tormenta. Y yo creo que ya será hace año y medio que comenzó el proceso de muchas cosas que a lo mejor ya tenía muy presentes en el radar por mi investigación, pero también por lo que hacemos en Casa del Lago y en otros proyectos, autores y autoras que tenía por ahí en mente, y otros que fueron saliendo, constelándose justamente a partir de las lecturas. Fue un proceso súper lindo, como empezar una nueva investigación y con una idea también muy clara de que justo eso, no quería hacer un libro de teoría, no quería hacer un libro solo para músicos, quería hacer un libro que de alguna manera marcara ciertos trazos de preguntas que nos hacemos a quienes nos interesan estos temas, la idea de la vibración, la idea del movimiento, la idea de la memoria, el radio, discusiones, digamos, que el sonido permite ampliar o que permite potenciar de una manera más profunda fuera de las discusiones justamente en el terreno musical. Y eso fue y fue quedando así. Hubo textos que llegaron casi de manera inmediata, como de manera muy natural, y otros que fueron trabajándose más, algunos de estos textos comisionados. Y así quedó esta edición que salió apenas hace unos meses y estamos contentas porque nada, porque ha despertado un diálogo interesante en la comunidad y espero que en la comunidad ampliada, es decir, pues más allá justamente de especialistas del sonido, pues personas interesadas en seguir leyendo cosas, pues que despierten nuevas ideas, va como por ahí. Y que sí parece que apela a un público bastante amplio, ¿no? Yo quería preguntarte, ahora ya que mencionaste las vibraciones, también los procesos de escritura, incluso lo que hace Gris Tormenta, porque sí, en la orilla del tiempo, pero en una orilla brumosa también, ese carácter especulativo de muchos de los textos, creo que está detrás de, pues, de algunas de las propuestas políticas, ¿no? Que atraviesan todas estas compilaciones. Y tu prólogo, como que esta propuesta de la escritura del mundo como una acumulación de pequeños movimientos vibratorios, me parece una idea muy hermosa. No sé si nos puedes platicar un poquito detrás de esta propuesta curatorial que hay conceptualmente. Sí, claro, Pablo. Pues sí, fíjate que me interesa mucho desde hace tiempo. De hecho, es parte de una investigación, pues ahí sí, más bien de carácter académico, que llevo un tiempo haciendo con algunas profesoras de la UNAM y tiene que ver con. Ha sido un camino largo, pero para tratar de resumirlo, creo que parte sobre todo del silencio. Me encanta que uses la palabra especulación porque sí hay mucho de pregunta y también, pues obviamente, de espejeo y de eco entre diversas ideas sobre este silencio en el lenguaje del que se ha escrito mucho y del que no se termina tampoco nunca de acabar porque me uno yo a esta idea de que el silencio nunca es total y que el silencio nunca termina de consolidarse mientras haya cuerpos vivos capaces ni siquiera solo de escuchar, sino de sentir los movimientos vibratorios. Y en esa discusión sobre si existe o no un silencio total o si en la vida viva, digamos, en los organismos vivos más allá de los cuerpos humanos, hay una capacidad de hacer lenguaje. Ese lenguaje antes de significar algo, por eso el libro además abre con Pascal Quignard, que es como la primera pregunta, si el sonido como simplemente como movimiento nos delata una especie de apertura al mundo. Pascal Quignard lo llama como curiosidad hacia el afuera o curiosidad hacia el mundo. Y es una manera muy material de pensar lo lingüístico y de pensar también nuestro estar en el mundo, material en el sentido de eso, de ser materia, organismos en movimiento, pero es una manera, y también me gusta mucho que recuperes la dimensión política, en que la dimensión antropocentrista se va un poco de lado y nos une como cuerpos con otros organismos de todo tipo, incluso con otro tipo de materias no orgánicas. Me interesa mucho en ese contacto entre humanos, no humanos, pero incluso también fenómenos como el aire, la electricidad, qué sé yo, todo eso que implica movimiento, saber qué hace el lenguaje allí. Y he perseguido desde hace algunos años la idea de que el lenguaje, antes que otra cosa, es movimiento vibratorio y que entonces un libro, por ejemplo, cargado de palabras, es una especie de objeto eléctrico que aunque tiene palabras fijas, aunque tiene ideas fijadas, está siempre despertando conexiones, desde luego con otros textos, con otras historias, permite incluso, si pensamos el lenguaje como movimiento vibratorio, permite ir más allá de una linealidad del tiempo, permite pensar en lo simultáneo, en lo contemporáneo, pero también un histórico. Y esos cruces siento que se pueden discutir de manera muy rica desde lo sonoro. Yo creo que ese es como el punto de partida. Y hay varios textos que fueron en la antología que fueron alimentando esas ideas. Ahorita pensaba, mientras decía esto, pues en el texto de Guillermo García Pérez, ese texto fue comisionado. Y él se, bueno, es un texto bastante denso, muy hermoso, donde se centra en la noción de trazabilidad, es decir, como una canción que a lo mejor está recuperando, una canción de Violeta Parra que vamos a poner hoy, está a lo mejor recuperando una historia pasada de vidas, de cuerpos vivos que vivieron esa historia, pero en la voz, en el presente de la voz en alto, parte de ese tiempo histórico se retrotrae o se trae al presente. Es muy, muy bello ese ensayo, por ejemplo. Y luego ya otras cosas más, pues mucho más fijas en lo eléctrico, en lo material, todo lo que tiene que ver con radio, con ondas. Y se fue volviendo una especie como el libro también un poco fantasmal. Eso no fue a propósito para nada. Ahora lo he percibido un poquito así con unos meses de distancia. Es un o memoria, trazo, cuerpos que ya no están, en fin, así se dio un poquito oscuro en el mejor de los sentidos, creo. Sí, de acuerdo. Bueno, yo insisto, digo, en lo que dice Pablo ya muy bien, de la dimensión política del libro en la medida, bueno, en la que tú lo explicabas, ¿no? Cómo movemos esa, digamos, autoridad de la palabra escrita hacia la materia misma del sonido. Es una cosa, pues, justamente ahí está la contemporaneidad del libro, ¿no? Como que incluso estos ensayos que están, digamos, juntos como decías, como vibraciones, ¿no? Y esa contigüidad que hace que, digamos, que cada vibración de cada ensayo hace vibrar a los demás, ¿no? Como por simpatía o por contigüidad, pues abre muchísimo el sentido de cada uno de los textos particulares, ¿no? Yo digo, en mi experiencia, yo me acuerdo de haber leído El odio a la música, ¿no? Que obviamente pues es un texto muy impactante, muy memorable, pero la mera contigüidad de este capítulo de Los párpados no tienen oídos con los otros ensayos, pues detona otras conexiones y otras aperturas que quizás no el libro en sí no es incapaz, ¿no? En ese sentido, como que el objeto libro también, digamos, termina abriéndose, ¿no? Totalmente, sí, se vuelve como una especie de red vibratoria y es como si nuestras bibliotecas fueran objetos vivos ahí juntos en un espacio-tiempo Claro. determinado. Totalmente, sí. Claro, y ahorita que decías sobre el carácter fantasmagórico de los ensayos así en su conjunto, pues pensaba también, digo, lo inevitable o lo natural que fuera que termináramos hablando de este libro en la radio, ¿no? Digo, no solo porque pues la radio es el objeto de varios de los ensayos, ¿no? Pienso, por ejemplo, bueno, el de Guillermo Canet García, ¿no? Sobre la experiencia de Friedrich Jürgensen con la radio, esas psicofonías que hacía a través de la radio, pero también el trabajo de Aquí Onda, ¿no? Que, por ejemplo, digo, de lo que habla en el libro, pero también el trabajo que vino a presentar a la Ciudad de México el año pasado o hace dos, ¿no? Cuando presentó estas, que también eran como psicofonías, ¿no? Del artista Nam June Paik. Sí, otro que se clavó con un artista increíble aquí onda que se clavó con traer cuerpos que ya no están en el presente a través de la radio. Y es bien bonito porque, claro, es una discusión sobre el radio, pero termina cayendo, en este caso, en su conversación con la periodista Xenia Benibolsky, termina cayendo otra vez en una discusión sobre la poesía y sobre la voz, cuando pareciera que hablar de frecuencias es una discusión puramente material o puramente sobre tecnicidad del mágico funcionamiento del radio. Otra vez es un ejemplo de alguien que recupera cómo, qué significa estar escuchando en otro presente y en otro país y en otras geografías y geopolíticas la voz de alguien que ya no está. Es una pregunta, creo que, del trabajo de Aki, con estos cientos de cassettes que vuelve a lupear y vuelve a hacer capas de historia una y otra vez. Es muy interesante. Y sí, o sea, escucharlo en vivo, digamos, ejecutando lo que aquí pone en palabras, completa un poco la experiencia. Eso es lindo de algunos de los artistas que también son autores en el libro, que puedes ver cómo intentan perseguir estas preguntas, a veces desde la ejecución musical y a veces desde la escritura. Y creo que aquí hace eso, de pronto pone un radio nada más y deja que la gente se acerque con sus propias radios, a veces hace conciertos con eso y a veces también habla de una manera, pues sí, casi filosófica de su práctica. Es muy, muy lindo ese ensayo. Pues ya que se han mencionado varias derivas musicales, ¿por qué no escuchamos algo más de música, Cintia? Digo, ya se mencionó ahí Aki Onda, se mencionó a Violeta Parra, ¿por dónde te gustaría seguir? Pues si quieres, vamos con Aquí Onda, un fragmentito del disco del que precisamente se habla en este texto, que es Transmisiones de una radio de medianoche, y es uno de sus últimos materiales, es sobre el que Xenia lo entrevista. Vamos a poner un fragmento que tiene dos partes largas de 20 minutos cada una. Si quieres, ponemos unos 3, 4 minutitos de estas capas radiofónicas justamente. Perfecto, pues acompáñenos en esta escucha de Transmissions from the Radio Midnight de Aki Onda, una recomendación de Cintia García Leiva, que está aquí en la Fórmula Secreta, en Ibero 90.9. No se vayan. मेरे ख्याल से कि इनको अब रहने देते हैं हम ओके तो इंशाल्लाह आज रात को फिर डिस्कस करेंगे सैनी साहब को और चलते हैं अगले कॉलर की तरफ जो कि सुहेल साहब है हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वेलकम टू किस्मत कुंडली जनाब आप बात करना चाहेंगे शिव कुमार जी से जी ज़रूर कीजिए शिव कुमार जी जी सुहेल जी आपका बहुत बहुत वेलकम है गुड मॉर्निंग है आपको यस प्लीज गुड मॉर्निंग डेट ऑफ बर्थ 16th of August 16th of August 1969 जी टाइम ऑफ बर्थ प्लीज 4 PM 4 PM एंड प्लेस ऑफ बर्थ इस्लामाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान फैसलाबाद का है आपका प्लेस ऑफ बर्थ जी सोहेल साहब आपका चार्ट सामने आ चुका है सेगिटेरियस ओके पीछे कई तरह की चेंजेस आप कर चुके हैं वर्किंग को लेके कुछ बातें चेंज कर चुके हैं आप कुछ खास नहीं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब कुछ काफी टाइम से प्लान कर रहे हैं आप काफी देर से प्लानिंग तो काफी देर से ओके ओके ओके मुझे क्वेश्चन सर मेरा यही था कि मुझे आई एम वेरी क्लोज टू टेक अ डिसीजन तो मुझे वो डिसीजन लेना चाहिए एक और छोटा सा मैं जी आप डिसीजन लेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि मैं काफी वो ना इस वक्त सोच रहा हूँ कि इट्स टाइम टू टेक अ डिसीजन प्लान के आपका हाँ प्लान काफी देर से कर रहे हैं आप अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी और वो अब आपको एक क्लियर पिक्चर मिलने शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी से आप राइट डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं और उसमें आपको बेनिफिट भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं कोई इसमें ट्रैवल से रिलेटेड भी कोई प्लान रहेगा क्या आपका नहीं ट्रैवल से रिलेटेड नहीं कुछ ट्रैवलिंग है, नियर फ्यूचर में कोई प्लानिंग है आपके? हाँ, मतलब पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम था मेरा दिसंबर में, फिर मैंने चेंज किया जनवरी से। मार्च में तो नहीं जाना चाह रहे आप? हाँ जी, मार्च में, जनवरी फरवरी मार्च। हाँ, मार्च मुझे दिखाई देता है। देखिए, आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। Eso fue un fragmento de la segunda parte de Transmissions from the Radio Midnight de Aki Onda, una pieza fruto de las experimentaciones con la radio del artista japonés Aki Onda, que tuvimos la oportunidad de ver en vivo hace, no me acuerdo, ¿un año? ¿Dos? Ya dos. Dos ya, ¿verdad? Qué bárbaro. Sí. Y además en esa ocasión tuvimos oportunidad de platicar con Aki y bueno, es una persona de una enorme, enorme generosidad y sigue siendo una de las pláticas más bonitas que hemos tenido. Ah, estuvo también en la fórmula. Sí. Ay, maravilloso. No, es increíble, es un artistazo y su trabajo con el radio, yo creo que hay mucho, mucho que descubrir de eso, no solo el tema de la recuperación de voces, todo lo que tiene que ver con otras formas de escucha. Creo que es un artista que de verdad se ha centrado por un interés completamente genuino en buscar que el oído sea todo el cuerpo y transformar las maneras de aproximación. Esto que hace con este material es hermoso porque convierte una voz radiofónica de medianoche en una textura donde de verdad nos hace escucharla así, como material sonoro, ¿no? Y lo que puede hacer también con sus campanas, ¿sabes? Lo que menciona José Luis, pues además de las radios que colocó en los jardines de la casa, se trajo, no sé, como 300 campanas que ha ido recuperando todo el mundo, y uno pensaría que esas campanas tienen que ser sonadas y tienen que moverse y hacer ruido, y justo las dejó como objetos silentes, provocando un poco de ansiedad también, y me muchísimo, que siempre le está dando la vuelta a los materiales y sí, es un artistazo, la verdad. Sí, sin duda, y bueno, la verdad es que las reflexiones que hace en esta conversación que mantiene con Xenia Benibolsky en el libro, pues completan de alguna forma, digo, son simultáneamente no necesarias para involucrarse con la pieza y a la vez completan el sentido de una forma muy linda, ¿no? Tiene una forma de expresarse sobre su práctica, relacionándola como con sus experiencias particulares y demás, que hace justo muy, muy accesible, ¿no? Sí, yo en una entrevista también, él insistió mucho en que fuera Xenia quien lo entrevistara. Ella es una periodista, bueno, radica en Nueva York la mayoría del tiempo y es una periodista que se ha especializado justo en relaciones entre poesía y música, como que por ahí también lo enfoca muy bien, y es una amistad intelectual larga entre ellos dos y se nota esa, también siento que hay mucha generosidad en el modo de entrevistar de ella, que casi nunca se menciona al entrevistador, pero también tiene un ángulo ahí interesante, Xenia, y luego este texto que hacen ellos dos a modo de entrevista, siento que también espejea mucho con el de otra muy enorme compositora que es Daphne Oram. Ahí otra vez hablando de distancia temporal enorme, ¿no? El texto de Daphne Oram es del 72, me parece, es de la década de los 70. Este de Aki Onda con Xenia, pues es comisionado también, se hizo para el libro el año pasado. Y escuchar, bueno, leer a una Daphne Oram pensando, ahí sí, lo esquizofrénico, la mente como un tape recorder en loop, el error de la cinta, estas como momentos más limítrofes tratando de comparar el cuerpo humano con una radio o con una casetera, siento que rebotan mucho con el texto de aquí también y con el de Guillermo, como decías. ¿Por qué no vamos a escuchar a Daphne Oram? Si tenemos algo. Okay. Sí. The Episode Electric, ¿cierto? Algunos minutos, si no me equivoco. Exacto. Vamos llegando casi a la mitad del corte de mitad del programa, entonces regresamos después de escuchar Episode Electric de Daphne Oram, un corte. Y seguimos con Cintia García Leiva hablando de la materia del sonido, aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9.

La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Estamos aquí platicando con nuestra querida Cintia García Leiva sobre, bueno, sobre varias cosas, pero sobre todo sobre la materia del sonido, el libro que recién publicó en la editorial Gris Tormenta, que reúne ensayos en torno al sonido y justamente el título lo dice bien, pues su calidad matérica, ¿no? Y en ese sentido, escuchábamos antes del corte el episodio Metallic de Daphne Oram, que ya estábamos ahí nerdeando un poquito fuera del aire sobre lo increíble que es Daphne Oram y lo increíble que suena la música viniendo desde 1965, ¿no? Caray, no, esta mujer impresionante, como tantas pioneras, ¿no? Es una década, esa y algunas anteriores, que produjo estas genias apasionadas por lo más matérico de su obra, también con una profundidad musical muy impresionante, porque eso, trabajar con cintas, pegando cintas, trazando cintas, jalando, así con la maquinaria completa y a la vez lograr involucrarte narrativamente de manera tan profunda, creo que no es fácil. Y sí, Daphne Oram es un ejemplo del pionerismo femenino muy destacado, que además pues pudimos tener la traducción al español de este texto gracioso, creo que es gracioso, es muy interesante, sí, es muy nerd también. Es esta mujer pensando sus propias máquinas y luego pensando si su cerebro se puede parecer a esto. Y en efecto, escuchar una pieza del 65 sonando también. Podría estar perfectamente sonando en vivo en la fórmula secreta o en Casa del Lago. Sin duda, sin duda. Y además esto que dices de esto que ella llamaba Oramix, ¿no? Estas partituras visuales que hacía pintando directamente sobre película de acetato, pues de alguna forma resuena con otras cosas que decíamos hace rato, ¿no? Como esta, pues de alguna forma, desplazar la música lejos de del lenguaje y de la nomenclatura tradicional y más bien escucharla en su forma visual, ¿no? Como en sus formas, ¿no? Claro, y lo que hacen muchos artistas, que es a lo mejor ir incorporando motivos sonoros a sus obras visuales, ella lo hace al revés, pensar la cinta como lienzo también. Y estas gráficas, que además, desde luego que visualmente eran preciosas, ahorita acá hay, no recuerdo la editorial, pero hay una editorial que acaba de sacar un compendio sobre los Oramix, que es precioso, entonces hay unas imágenes de archivo, eran preciosas, podrías tener unos Oramix en una pared, en una galería, son obras hermosas, pero a la vez sí estaba pensando en un tipo como de comunicación escrita con esos trazos. Entonces ya es la vuelta sobre la vuelta, es la intermedialidad total, y eso, a mediados de siglo, en un campo musical y artístico pues muy masculino, especialmente el de las máquinas sonoras. Y Daphne Oram es una increíble compositora y pensadora, creo. Me gustan mucho estas mujeres que fueron también pensadoras del sonido. Siento que ahí hay algo que trazar también. Sí, y bueno, ahora regreso a esta idea de la escritura como vibración, pensando en estas partituras visuales y la evolución a otros soportes, ¿no? Porque toda la tradición de la partitura visual con la experimentación musical han ido evolucionando también en función de esos soportes, tanto de composición, pero también de la propia escritura. Este perfil de la investigación constante que me parece está en todas las artistas que incluiste también en el libro, ¿no? Sí, fíjate que interesante propuesta desde ahí, porque además muchas de las partituras visuales de mediados del siglo XX hacia arriba, a lo mejor vinieron más como estas posvanguardias de una rebelión justamente contra la linealidad del lenguaje, contra la supuesta exactitud, contra la fijación del signo, y era abrir y pensar que lo legible también podía ser una forma sin significado. Pero cuando se une de manera mucho más intensa la pregunta sobre la escritura sonora con esas prácticas visuales, han salido experimentos bellísimos. Estoy pensando en Llorenç Barber, por ejemplo, este compositor de catalanes, ¿no? Que hace estas partituras visivas donde intermedio entre poesía, instrumento y música. Estás allí y ahí en ese punto intermedio es donde se está bien. Todo lo que hicieron los conceptualistas también, incluso una Yoko Ono, claro. En fin, hay todo un camino que ha unido a las artes visuales, las artes performáticas y a los músicos desde la partitura visual. Es un temazazo precioso. Y hay muchas mujeres también en México investigando eso. María Andrea. Sí, Jones, cómo no, digo. Ajá. Digo, claro. Pensaba en Leslie y cosas que he visto reciente que ha publicado de partituras visuales, ¿no? El mismo Rogelio César Casper. Claro, sí, es un García. Tema precioso. Eso. Sí, pues también, digo, es. Ya lo mencionábamos hace ratito con respecto al libro, pero también esa confluencia de temporalidades y de geografías que hay en el libro, ¿no? De alguna forma, pues también contribuyen a esa revalorización de, digo, no solo de Daphne Oram, por ejemplo, en tanto que pionera, ¿no? Que sí, que obviamente su importancia como pionera, como parteaguas, es innegable, pero digamos también su vigencia, ¿no? Su contemporaneidad, digamos, ¿no? Los túneles históricos que se pueden hacer entre el trabajo de Daphne Oram y de Aki Honda, pues justamente queda revelado en esa contigüidad de su pensamiento, ¿no? Que de alguna forma se retroalimenta, ¿no? Y eso me gusta mucho de la colección de disertaciones, que permite hacer dialogar autores de muy distintas épocas, y en ese hilo conductor, lo que decíamos hace rato, literalmente se retroalimentan, pero también iluminan otras dimensiones que a lo mejor ignoráramos. Pienso que un texto escrito en el 70 y tantos, tratando de emular las tecnologías más contemporáneas, sonoras y no, porque está hablando de varias tecnologías que en ese momento eran como las últimas, las más novedosas, con el cerebro humano, y leer ese texto en 2025 con la discusión que se tiene sobre las tecnologías de este presente es un choque histórico, creo que importante y sobre todo necesario de hacer, como repensar también cómo se ha escrito en el pasado sobre las tecnologías para entender cómo se escribe en el presente sobre las tecnologías. Hace unas semanas estuve en un seminario en Cuernavaca, en La Tallera, y me tocó escuchar la conferencia magistral de Tania Edo, una querida colega, también gestora cultural, y es hermosa la investigación que está haciendo Tania sobre las primeras escrituras sobre lo computacional, por ejemplo, principios del siglo XX, cómo pensaban teóricos y teóricas al respecto de los... En ese momento ni siquiera se hablaba de ceros y unos, sino de otras formas conectivas, y cómo esas lecturas de principios del siglo XX iluminan de pronto de manera mucho más radical las lecturas de lo contemporáneo, no sé, la inteligencia artificial, todo el tema de lo generativo, los organismos no humanos, tal. Hay una manera en esa trazabilidad también histórica de lo tecnológico donde el sonido guarda una propia historia, siento. Es decir, revisar la historia de la tecnología sonora, también hay gente que hace eso, como nuestro querido Tito Rivas, le da otra dimensión a lo contemporáneo. Entonces, claro, este texto de Daphne Oram de décadas atrás ilumina, como bien dices, bellísimamente lo de Aki o cualquier otro. Sí, claro, como de alguna forma todas esas digamos, virtualidades o todas esas potencialidades del pasado pues se siguen actualizando con la tecnología actual y bueno, y simplemente, o con incluso regresando a tecnologías, no quiero decir obsoletas, pero quizás ya no tan comunes, como puede ser incluso la radio de onda corta, ¿no? Y luego, bueno, hay otros textos de los que no hemos hablado, pero que a lo mejor tienen una fijación menos material, pero también, poéticamente siento que muy profundos. Pienso en la tecnología propia de la voz, que es un poco lo que intentamos hacer al final en el índice, cerrar con textos que pensaran la voz también como un proceso de mediación en todos los sentidos, El de Eva Pozas, el de Yumna Saba que escuchamos al principio, son hermosos. O sea, ahí está otra vez el cuerpo imponiéndose desde la memoria, independientemente de si esa voz se transmite o simplemente se queda incluso en ausencia, presente en ausencia, ¿no? Claro, por supuesto. Y pienso que ya con esa pauta podemos a lo mejor escuchar algo más de música. Quizás ahora sí podemos escuchar la canción de Violeta Parra, hablando de la voz y de la memoria y de la voz que se hace presente a través de la memoria, ¿no? Va, me gusta. La canción que menciona Guillermo de Violeta Parra, nada más quiero decirlo por neurótica, es otra, aquí la tengo, perdón, estoy en Guillermo, es otra, híjole. Sí, porque él menciona ausencia justamente, ¿no? Esa mera, esa, ausencia, que no es la que vamos a escuchar una que salió hoy mágicamente en un momento muy mágico y me fascinó y se llama La Jardinera y ahí está Violeta Parra también siendo tan poderosa como siempre. Perfecto, es una de esas experiencias paranormales que el sonido y la radio propician. Vamos a escuchar entonces La Jardinera de Violeta Parra. Estamos en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Y si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán alegres pensamientos, cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Y vamos llegando al final de este programa de Constelaciones con Cintia García Leiva y me encanta que sea en este espíritu latinoamericano y con Violeta Parra porque, bueno, inevitablemente por un lado me hace pensar en esta dimensión política, ¿no? Del libro, por un lado, pero también quizá del sonido y cómo el habitar el sonido desde otros lugares también nos permite habitar el mundo o pues sí, habitar otros mundos posibles, ¿no? Creo que es algo que está también en el espíritu, no solo de libros, sino de mucho de lo que motiva tu trabajo, Cintia, y bueno, lo que nos inspira también acá en la fórmula secreta, ¿no? A seguir buscando. Ay, sí, Pablo, me encanta eso, que lo plantes así, pues sí, como la fuerza política de la canción, tan bellamente representada en esta voz fundamental, que la retraiga al presente un gestor y escritor muy querido como Guillermo, luego que la sonemos aquí en el radio frente a después de Daphne Oram, no sé, estas conexiones que va haciendo el sonido son hermosas, y el tema político sí está allí, de pronto, claro, es una urgencia, de pronto siento si... Me pregunto si estamos buscando en el sonido lo que se nos agotó en la visualidad. Se nos agotó pues cierta certeza desde hace tiempo, se nos agotó cierta idea de lo, pues, de lo real, de lo verdadero, y ha sido, siento que para muchos de nosotras, un refugio el sonido, como para pensar que hay un lado hay un recondito, ¿no? Hay una especie de cueva donde lo invisible sigue haciendo conexiones, pero no tenemos que estar mostrando todo el tiempo, o no tenemos que estarnos basando en lo que vemos para que se manifieste lo que es. Eso es el sonido, básicamente, una fuerza material completamente tocante y resonante que no se ve, a menos que queramos verla y hagamos experimentos para eso. Eso es una cosa hermosa. Pero luego también, pues en estas otras conexiones políticas que hace el sonido, hay un texto que, confieso, me hubiera gustado mucho tener aquí, pero está en espíritu, no se pudo por razones burocráticas, de Franco Bifo Berardi. Y es un texto que, no sé, desde hace unos años para acá cito mucho, y recuerdo mucho, es un texto que simplemente propone que en un mundo de asfixia algorítmica, donde el 0 y 1 no permite moverse mucho, acota un poco la capacidad de movimiento, optemos justamente por el canto y por el baile, en el sentido literal y en el sentido metafórico y también teórico. Y lo que esa apuesta de que los cuerpos pueden bailar a tiempos distintos, y es la rebelión más grande que podemos tener frente a un mundo que impone un uno y un cero y un así o no, blanco y negro, ¿verdad? Izquierda, derecha, me parece altamente revolucionario. Y ahí está el sonido al centro, diciendo, hay todas estas posibilidades tan amplias, hay una especie como de aliento, de vida en el movimiento, y creo que también por eso es tan apasionante lo vibratorio que has recuperado tú también. Yo también siento que ahí hay un punto central del pensamiento hoy, como cuidarnos mucho de que esa vibración siga pulsando, ¿no? Sin duda. Porque también refiere, perdón, José Luis, como estas otras poéticas, ¿no? Que están ahí contenidas en pues los abordajes incluso compositivos o a la misma materia sonora. Muy hermoso esto que compartes. Sí, querida. Y sí, mucha gente también en Latinoamérica, en este Latinoamérica presente, siento que hay una fuerza impresionante en el mundo del arte sonoro. En México, yo creo que el territorio sonoro es muy representativo de un vínculo político sonoro. Artístico, perdón, está despuntando justamente una fuerza femenina, una fuerza política y el sonido al centro, una comunidad muy amplia de escuchas, un público muy interesado, producciones o gente que hace estas bellezas como La Fórmula, o no sé, hay muchas voluntades de hacer desde Latinoamérica y además mucha fuerza, hay como esa rabia también y también esa capacidad imaginativa hecha sonido, es impresionante, y por eso proponía, si en algún momento ya vamos cerrando, que me imagino que sí, porque ya vi la hora, y se va rápido siempre, pues proponía un ejemplo, ¿no? Hasta ustedes decían Leslie García, maravillosa representante de esa electrónica contemporánea, muy impresionante trabajo, y proponía también a otra compositora contemporánea que me encanta, que es Concepción Huerta, cuyo último álbum, que seguramente ya pusieron aquí, pues eso despierta fuego y despierta volcán y despierta cuerpos, comunidad, eso me inspira hoy mucho. Y siento que este libro como que tiende hacia allá. Ojalá se note así. Sin duda, sin duda, sin duda. Y es algo de lo que intentaremos hacer eco. Bueno, hemos intentado y intentaremos hacer eco en La Fórmula Secreta. Cintia, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por toda la música que nos compartiste, por la compañía, la plática y por supuesto gracias por la materia del sonido, que es una lectura que ya se volvió de cabecera para mí. Al contrario, me encanta estar aquí, en verdad. Siento que hace falta más radio así y que se permita tan abierta y se permita tan plural. Y les agradezco muchísimo el espacio. La lectura también es bello poder hablar sobre el libro con personas que ya lo leyeron. cambia mucho la discusión y nada, ha sido un goce escuchar esta música juntos hoy. Pues eso fue Cintia García Leiva, compiladora y prologuista de La Materia del Sonido. Esto fue La Fórmula Secreta. Saludos a todas las escuchas. Saludos acá a Edgar Bennett, que nos dice que recuerda mucho tus programas de Islas Resonantes, Cintia. Ay, sí. Muchos saludos, Edgar. Sí, una escucha siempre muy atento. Y sí, yo también extraño Islas Resonantes, pero fue muy lindo escuchar desde ahí también. Pues muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Cintia. Igualmente. Un abrazo. Nos vemos muy pronto. Esto fue La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Adiós. Adiós. La fórmula se comparte. El secreto no. Escuchaste La Fórmula Secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. 90.9. El milagro de la radio. Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan. Bienvenidos y bienvenidas a otra sesión más de Háganle Como Puedan. Como cada semana está aquí conmigo José Luis Barrios. Yo soy William Brinkman Clark y esta semana tenemos un invitado de lujo, el doctor Pablo Oyarzún, filósofo extraordinario. Muchas gracias por venir, Pablo. Y el tema a tratar hoy sobre este maravilloso espectáculo, porque creo que no haya sido otra cosa más que un espectáculo, de la refundación del Partido Acción Nacional. Y creo que hay dos aristas. La primera es esta idea de los ideales nuevos, no tan nuevos del PAN, que dicen que ahora son un partido de patria, familia y libertad, o del nuevo logo. ¿Cómo es el nuevo logo? La estética del emblema del partido era muy al estilo de los años 30, letras muy rígidas, lineales, un poco como el PRI, pero en azul y diciendo PAN. Hicieron más ondulantes las letras. Y la otra parte que me parece que es importante es la retórica con la que llevaron a cabo este evento, en un doble sentido. Por una parte, hicieron un acto público que creo que no habrá sido ningún tipo de éxito social. Dijeron que estuvieron en Reforma, yo no vi demasiadas imágenes al respecto. Se manifiestan en la calle y su gran reivindicación es como la idea de la refundación, que eso es muy interesante porque la refundación supone el origen a sus valores, que son William Coles. Como ya sabrán, José Luis me puso a hacer mi tarea. Y supuestamente no tiene el PAN nunca esta idea de un tricolón, es decir, de un patria, familia, libertad, como recurso retórico. Y deciden ahora hacerlo, de acuerdo a algún estudio tonto que les han de haber hecho de mercadotecnia. Vamos a hacer el partido de patria, familia y libertad. Que es muy interesante porque estamos hablando de un partido conservador. Yo no me atrevería a decir de ultraderecha, pero sí claramente de derecha, que en su conservadurismo decide que hay que transformarse y volver a hacerse nuevo, pero diferente, pero igual en su logotipo y en su lema. Aquí el tema es qué quiere decir en un partido que históricamente es un poquito posterior a la fundación del PRI, pero es el partido que surge como oposición al PRI. Representa la parte de la burguesía y de la pequeña burguesía mexicana. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo ser un burgués en todo el sentido de la palabra, ser un pequeño burgués en términos morales. Y un grupo religioso que se sentía verdaderamente atacado, especialmente después de las guerras cristeras. Surge en ese contexto un partido que es la única oposición real durante muchas décadas al PRI y que nunca terminó de serlo, al punto de que en el absurdo del colapso de ese régimen postrevolucionario, en la elección de 1970, cuando gana López Portillo, el único candidato a la presidencia es el candidato del PRI. Ya era tal el desgaste del sistema que en el 70 solo hay un candidato a la presidencia, que es el del partido oficial, lo cual ya era de risa loca. Es interesante preguntarnos, y eso me gustaría, tú viniendo de una sociedad que también tiene un cierto conservadurismo estructural, como la sociedad chilena, ¿cómo entender dos cosas? Uno, el concepto puro y duro de familia, patria y libertad desde una tradición conservadora, y qué puede significar refundarlo en un momento donde todas esas nociones tienen al menos 20 años en el proceso del PAN, ¿no?